Estas son las mañanitas para alguien especial. A mi suegra en su cumpleaños se las quiero dedicar. La suegra no la elegimos, es la que nos manda Dios. Creo que tuve buena suerte, pudo haber sido peor. Que Dios la guarde muchos años, con salud y bienestar. Pero si Diosito quiere lo contrario, pues hágase su voluntad. Dicen que todos las odian por metiches e intrigosas. Pero yo a usted sí la quiero, no me fijo en esas cosas. Gracias por ser buena suegra, es usted muy buena gente. De todo lo que nos pasa, siempre está bien al pendiente. Suegrita, hoy por su cumpleaños, la quiero felicitar. Que la pase muy contenta y que cumpla dos, tres más.